Amigos de Radio TGD, la voz de Occidente, les saluda Jennifer Cortés, desde mi bello departamento de Guatemala. Saludos a Quetzaltenango y a Guatemala entera, en estos 200 años de independencia. Música de mi canción. Guatemala, mi tierra linda y criolla, tan pura como el indio, como el bello quetzal. Notas que se hacen canción, versos que yo cantaré. Canto a mi Guatemala, mi patria inmaculada, como la monja blanca, como flor del café. De cielo, como este fértil tu suelo, hoy en mi sangre latina tienes el alma chapina, tus cumbres y volcanes se besan con el sol, tus ríos primorosos son lágrimas de amor. Oh paraíso divino, mi Guatemala que adoro, tienes marimba en el alma, son tus mujeres preciosas, morenas, seductoras, con gracia tropical. Como linda doncella, eres novia del quetzal. Alicia Zurdia nos ha interpretado Canto a Guatemala a través del programa Remembranzas TGD. Pues el programa concebido al gran maestro Miguel Ángel Sandoval, les comentaba que surgió en el año de 1947, guisa de experimental. Comprobado el éxito, llamó a su despacho a sus más cercanos colaboradores, que fueron el poeta y escritor Pepe Hernández Cobos, el periodista Pedro Rivas, Guillermo Lorenzén, José Flamenco y Cotero, y al periodista René Augusto Flores. Ocurrió que, tomando en cuenta no al gentilicio, pero sí al sobrenombre de Chapines, como se le conoce a los guatemaltecos, se fundió con la voz inglesa de Land, que admite la traducción de patria. Se acuña entonces la voz Chapinlandia, que sería de ahí en adelante el nombre del programa, que desde ese momento surgiría bajo la égida protectora del público en toda Guatemala. historia de cómo se inició el programa Chapinlandia en Radio Nacional de Guatemala. Continuamos cuando faltan 14 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. TGD, la voz de Occidente. Marta Elías, con el marco musical de nuestra marimba, nos ha interpretado Al Partir. Bueno, pues continuando con la historia del programa Chapinlandia, concluida la primera etapa, se convoca un certamen para elegir el conjunto musical, por lo que fue elegido el que dirigiría el maestro Pastor Gabriel Méndez. Hecha la elección, fue convocada al concurso mediante el cual se le bautizara el nombre elegido. Fue una clara alusión al poema del famoso poeta cubano la Niña de Guatemala, pues con tal nombre fue conocida la marimba que por primera vez llegó a actuar al programa Chapinlandia. Quieren un día tener a su lado el amor. Honrala, engrandécela, ámala, defiéndela, hazla feliz. TGD saluda a nuestra bella Guatemala en un aniversario más de independencia patria. Exactamente 9 de la mañana con 12 minutos en el programa Remembranzas TGD. Una disculpa a este gran auditorio que tenemos, ya que la energía eléctrica nos ha traicionado esta mañana. Pero nosotros por acá continuamos con la parte musical de estos 90 minutos de Remembranzas TGD. Sé que no soy nada para ti y que no te importa mi sufrir. A perder, ahora ya no te puedo más. Hemos escuchado la participación de Calúa con esto que dice Cuando Vuelvas. Pues hablando del programa Chapinlandia, concluida la primera etapa, se convocó a un certamen para poder elegir el conjunto musical, por lo que fue elegido y el que dirigía el maestro Pastor Gabriel Méndez. Hecha la elección, se convocó al concurso mediante el cual se bautizaría el nombre elegido. Fue una clara alusión al poema del famoso poeta cubano La Niña de Guatemala. Pues con nombre tal fue conocida la marimba que por primera vez llegó a actuar en el programa Chapinlandia. Faltaba, sin embargo, el elemento que se culminaría lo que ahora podemos llamar obra maestra de la radio en Guatemala. ¿Qué signatura, como se estilizó decir entonces, que sería su tema musical? Un nuevo concurso fue la solución a ello, porque entre las decenas de partituras recibidas se seleccionó el son original que solo el pentagrama del compositor José María Mejía Muñoz fue capaz de capturar en sus cinco líneas el espíritu guatemalteco, el son llamado Cuando Llora el Indio. Tema especial hasta la fecha del programa Chapinlandia. Continuamos con la parte musical a través del programa Remembranzas TGD. Nuestra bandera es ver a la patria en todo su esplendor. TGD, orgullosa de pertenecer a esta bella patria. Saludos a todos los guatemaltecos en un año más de independencia patria. En estos 200 años de nuestra independencia, saludos Guatemala. Deseos de Ana Granados, representante de Suchitepéquez, y a los amigos de Radio TGD, La Voz de Occidente. Bueno, hemos escuchado la participación de el tambor de la tribu. Esta melodía, esta canción se llama Camino a tu Corazón. 9:24 en el programa Remembranzas TGD, ya llegando a la parte final del programa. Pues les comento que el 28 de noviembre de 1947, desde esa fecha, se llegó a fundar precisamente y a surcar el espacio el programa Chapinlandia, el programa de la nacionalidad guatemalteca. TGW, La Voz de Guatemala, cumplió este 15 de septiembre 91 años, y el programa cumple en este año 75 años de llegar a sus hogares. Las voces que han llegado hasta sus hogares con este programa, recordamos a Adolfo Méndez Cepeda, Otto René Mancía, Marco Tulio de la Roca, Joel Viatoro, Romeo Asturias y Quevedo, Francisco Sierra y tantos más que han difundido el programa Chapinlandia, el programa de la nacionalidad a través de La Voz de Guatemala. En esta forma hemos llegado hasta sus hogares en estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Saludos para Maco Leiva en la Unión Americana, también para doña Rosy Popá, que se ha reportado por el hilo telefónico, también para don Emilio del Rosario Castro Luarca. Y recordemos que Peluquería Sánchez es el verdadero arte de la peluquería, 53 años de experiencia. No se corte el cabello, permita que su peluquero profesional Casimiro Sánchez se lo talle. Peluquería Sánchez, diagonal 12865, zona 1, en el mero corazón del barrio Las Flores. Una cordial invitación para que nos vuelvan a escuchar el próximo jueves a través de la emisora de la familia con un programa muy especial que estará visitando el cuadrante de su aparato receptor el último jueves de cada mes. Y claro, como el próximo jueves, ese 30 de septiembre, es el último jueves de mes, tendremos un programa muy especial a través de la emisora de la familia de 8 de la mañana a 9 de la mañana con 30 minutos. En la parte musical estuvo Cleopatra amenizándonos esta mañana, auxiliada por Emerson de León. Cariñosamente le saluda a un servidor, Raúl Xicará Chávez. Mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. San Pedro no, yo soy y vengo a cantar a mi lindo Tocuchú. Esta composición de mi inspiración, a mi pueblo del Pajón, paisajes por doquier, belleza sin igual, es mi tierra ancestral, bendita eres por Dios, cultura y tradición. Siempre encontrarán Valle de la Esmeralda, estos somos tus hijos, que en la sangre llevamos el morado, amarillo y rojo. El jueves en San Pedro es el día de plaza, lugar donde una checa y el atol voy a aldeas y cantones de este lugar. Sus mujeres hermosas son de admirar, con el corte y huipil vienen de trabajar. Querido municipio, orgullo milenario, que todas tus raíces las llevamos en el corazón. En sus fiestas junianas, 29 de junio, un honor dedicado